Bienvenidos a la tercera temporada de Xenogames. Bueno, ya estamos otra vez aquí, 15 días después, con el segundo programa de la tercera temporada de Xenogames, muchachos. 15 días, ¿eh? Buah. 15 días. Buah. ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, vamos a ir saludando, chicos. Noemi. Hola, un saludo a todos. Y estamos aquí con las pilas cargadas otra vez, ¿eh? Ahí está. Roldán. Hola, muy buenas. Sabía que iban a hacer la broma de cuánto tiempo, lo sabía. Claro. Qué cabrones. Saluda, Roldán, di hola o algo. Hola. Ahí está. Pablo. A mí me parece que el otro podcast fue ayer. Sí, ¿verdad? Menos tiempo todavía, sí, diría incluso yo. Incluso menos, ¿eh? Sí. No. Fíjate que llevo, mira la casualidad que llevo hasta la misma ropa. Anda, coño. Mira tú. Como esas de la voz, que yo siempre que ves ese programa siempre llevo la misma ropa. Sí, que es verdad. Saluda, Pablo, saluda. Que muy buenas a todos otra vez. Eloy, otra vez. Hola. Hoy lo he dicho dos porque es el segundo. Ahí la. Xavi. Iba a decir lo mismo que Nemi, que parecemos los de saber y ganar con la misma ropa. Muy buenas a todos. Bueno, pues así empezamos el segundo programa. Programa. En este segundo programa de la temporada tendremos un top 5 de villanos, analizaremos dotados y lo enfrentaremos a League of Legends, buscaremos secretos en lo que el gamer no ve y acabaremos diciendo lo que hemos jugado en No Playing. Top 5. Y como 15 días anteriores estrenamos muchas secciones, no iba a ser menos en el segundo programa. Estrenamos este top 5 y explicamos lo que va. El top 5 va de la 5 cosas a tener en cuenta, o como diríamos, chicos, los 5. Es que el nombre, el mismo nombre lo dice casi. Sí, top 5. O sea, básicamente, nosotros todos los meses os daremos una lista de temas. O sea, nosotros elegiremos un tema. Este tema, este mes ha sido el de los villanos. Sí, los villanos favoritos. Los 5 villanos favoritos. Vosotros, como este ha sido el primero, pues no hemos hecho en cuenta que ha sido un poco así improvisado. Efectivamente. Pero para meses siguientes. O tenemos una lista, pondremos en la web o en las redes sociales una lista con nombres, en este caso, imagínate, serían nombres de villanos. Y vosotros lo iríais votando, pues por los comentarios del blog, por el Facebook, por el Twitter. Y que, luego nosotros... Que efectivamente nosotros desde aquí lo miraremos, si hacéis algún comentario también lo podremos leer. Claro. Vamos, que lo que queremos es que intervengáis todo, un poquito. Todo. Y luego esos votos nosotros los sumaremos. Sumaremos y haremos el ranking con los 5 más votados. Y nosotros lo haremos aquí hablando. Muy bien, pues por ya cierto, está. No tenemos nada que ver con IGN, ¿eh? No. Esto es cosa de nuestra cosecha. Primera noticia, Xavi, o sea que. Bueno, pues vamos. Los 5 villanos favoritos de Xenogame, elegidos aquí al Tuntún. Sí, así os pongo Tuntún. Bueno, en el número 5 tenemos. Puedes, sí. Sigo, si no me cortáis, cabrones. En el número 5 tenemos a Giovanni de Pokémon, que no sé quién coño ha elegido ese villano. Yo no sé, ¿eh? Yo no sé. Yo no he sido. Creo que no. Creo que no. Pues ahí queda. En el número 4 tenemos al señor con bigotudo, con pistola Colt del año vete tú a saber cuál, Revolver Ocelot, que se ha tragado unos cuantos capítulos de Metal Gear Solid. Muy bien. Yo creo que es un villano bastante decente, ¿no? Sí, ese está muy bien. En el número 3... En el número 3 tenemos a GLaDOS, y aquí dejo a Roldán. Pues nuestro robot psicópata favorito después de HAL. Ya está, no tiene otra, es el mejor villano del videojuego y ya está. No me digas, lo metía en un portal de eso y lo mandaba a tomar por culo. A la luna concretamente. Ah, interesante. ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Un pitido ahí! ¡Ya joda! Me gusta ese sonido. En el número 2 tenemos al señor de gafas de sol, que yo creo que pocas veces se las quita, señor Albert Wesker, de la saga Resident Evil. Es un rubio muy sexy. Joder, ya estamos liados. Pero vamos a ver, habláis siempre de teta, coño. ¿Podré hablar yo de tío bueno? Bueno, tableta de chocolate. Pero se ha vuelto un flipado con los años, ¿no? Sí. A ver, se volvió un flipado y al final no me ha gustado nada cómo va a terminar, pobre. Pero, bueno, en lo que es la saga en general... Sí, pues, y el hijo no es ni su sombra. El hijo ese es un adoptado. ¿Hijo? En el Resident Evil 6 una protagonista del hijo. Ese adoptado. El hijo, entre comillas. Ese es un arrimado. Ese vino en el Adopting Mundi. Pero siente. Bueno, iba a soltar otro spoiler, mejor me callo. Vale, sí. Ya mejor. Vale, spoilers. Vale, ya, que al final no nos escucha nadie, gracias a no sé quién. ¿Qué primero, Rubén? En el número uno... Tengo que buscar un redoble, tío. Tenemos a el señor que ha dado mucho por culo y le han dado muchos latigazos, al señor Drácula de la saga Castlevania. ¿Qué sadomaso ha sonado lo de que le han dado mucho por culo y le han dado muchos latigazos? ¿A que sí? Más con nombre corrobóralo, Drácula, Xavi, corrobóralo. Que el nombre Drácula para un actor porno también es el nombre típico, o sea que... ¡Se mata la sangre! Sí, exacto, eso es. Sí, explícanos, sí, Xavi, explícanos. Dame veracidad en lo que he dicho, a que le dan latigazo. Mira, cada 100 años le dan latigazos, pero el hijo puta no muere, o sea, vuelve otra vez. Vuelve, o sea, imagínate la de pelis porno que puede rodar. Te digo, este. La tienes que tener ya que no se levante. Habría saco. Bueno, pues esperamos. ¿Pero cuántas películas rodadas ese hombre? ¿Cuántas tendrá? Hay que buscarlo en Wikipedia. Un día de esto. Seguro que lo tiene en un anexo. Bueno, en fin, aquí queda nuestro top 5 de villanos favoritos de Xenogame elegido al Tuntún. Y ya sabéis que para el próximo programa esperamos vuestras respuestas, que va a ser el Hoy no lo dice. Pues para el mes que viene el tema que tendremos será personajes que no hablen en los videojuegos. O sea, ¿cuál es vuestro personaje favorito? Que no diga ni mu, que os deja la oreja loca. En fin, ahí lo dejamos. Estaros atentos a las redes sociales y a la web. Sí, puto ruso. Bueno, nos trae, como bien ha dicho Xavi en el sumario, nos traen un análisis de Dota. ¿Dos? ¿Dos? Sí, ¿dos? Leo aquí, dos. Dota 2. Dota 2, o sea que ahora se sumarán al elenco de fricadas de Dota y todos estos juegos tipo LOL y su puta madre. Roldán, Eloy y Xavi, y supongo que Pablo también ha fumado esa droga un poco. Así que yo os dejo a los cuatro solos. Ale, comentadnos un poco de qué va Dota 2. ¿Quién se anima? Bueno, antes de empezar a lo que es Dota 2, habría que decir de qué va el género, porque esto ya lleva bastante tiempo y al final la gente igual no sabe ni lo que es un MOBA, no sabe lo que es Dota, ni sabe lo que es MOBA. Entonces reitero la pregunta, ¿de qué va el género de Dota 2? El género de Dota 2 es lo que se llama como MOBA, que es Massive Online Battle Arena, si no me equivoco. Sí, algo así. Traduce a castellano. Arena masiva. No, que traduzca. ¿Es de hostia? ¿Es de qué? Traduce. Digamos que es de estrategia. Vale. Sería clasificado como juego de estrategia. Estrategia, vale. Rol rápido. Vale. Sí. O sea, eso es. Típico, sí, juego que es una partida de rol y luego empieza otra, ¿no? Sí, desde cero. Vale, ya sé por dónde vais. Y bueno, estos juegos se caracterizan, pues hay dos bases. Hay 5 héroes por base. O sea, hay dos bandos al final. Y el objetivo de cada uno de los dos bandos es destruir al otro destruyendo su núcleo. Y para ello tiene que ir poco a poco avanzando y haciendo más fuerte con los héroes y destruyendo las torres que van guardando la base enemiga. Más o menos. Así a grosso modo. Así a grosso modo, sí. Sería una definición de MOBA, más o menos, sí. Entrando con eso, ¿qué es Dota? Bueno, Dota es un juego que bebe... Dota 2 es un juego que bebe de la primera parte de Dota, que nació con Warcraft 3, en la que, bueno, los héroes de Warcraft 3 se convertían en héroes, básicamente, en personajes únicos, y tenías que hacer pues esto que os acabo de decir, básicamente. Dota 2 lo que viene a ser es la versión de Valve, de Steam, con personajes que son prácticamente iguales a los de Dota original, pero con un constante goteo de parches, de nuevos personajes, de nuevos, etcétera. Más o menos. Bueno, también decir que Dota fue, digamos, el MOBA original, o sea, el género MOBA nació con Dota. Si no estoy equivocado yo, porque tampoco me sé muy bien la historia, nació con Dota, con el Dota original, que era el mod de Warcraft 3. Eso es, sí. Y bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que hace que Dota sea tan enviciante? Bueno, básicamente estamos hablando de partidas de una media de 45 minutos. Normalmente suelen ser muy, muy, muy, muy competitivas, aunque bueno, esto a veces hay partidas bastante lamentables. Xavi, perdona que te interrumpa, pero estas cosas de una partida de 45 minutos... Tú subes a un personaje una serie de niveles y claro, los que están acostumbrados a jugar al rol, lo que quieren es seguir esa partida con ese personaje, con esos niveles. No tiene nada que ver. Eso te digo, que no echa un poquito para atrás. Al contrario. El Dota, digamos, que se parece más que una partida de rol, se parecería a cuando tú te echas un Risk, una partida de Risk. Sí, el juego de tablero. Tú empiezas desde cero, uh-huh. Sigue avanzando, terminas la partida y cuando quieras jugar otra partida, empiezas otra vez desde cero. Pasi. Un Monopoly. Algo así, bueno. Digámoslo. No tiene continuidad. Por ejemplo, en el LoL, sí, una cosa que se diferencia mucho con el LoL, que en el LoL sí que tiene continuidad. Tú con el LoL vas subiendo niveles, vas consiguiendo como una especie de habilidades y sí que te la puedes ir, te permanecen de una partida a otra. Algo así. O sea, es que no sé muy bien cómo explicarlo. Sí, es persistente. No sé cómo muy bien explicar lo de la runa y demás para Google. Es verdad, lo de la runa. Bueno. Lo de las runas ya lo dejamos para luego, porque al final es algo bastante secundario. Es decir, las cosas del LoL, luego, como vamos a decir qué cosas tiene uno y cosas tiene otro, eso lo dejamos para ese momento. Bueno, lo que os he dicho de lo básico es esos 5 héroes, 2 bases y, bueno, muchos enemigos a los que matar y etcétera. Y muchas, lo que se llaman teamfights, luchas de equipos, las que intentar un poco ganar ventaja matando al equipo contrario, ¿no? Decir que, bueno, si mueres vuelves a aparecer, pero cuanto más poderoso eres... más tardas en aparecer y en el caso de Dota pierdes dinero encima. Y ese dinero es muy valioso de cara a poder comprar objetos que hacen tu personaje más poderoso, etc. Vale, cosas que tiene el Dota y que no tiene el LoL. Bueno, vamos a empezar por la que creo que es para mí la más básica, que es las denegaciones, vamos a llamarlas. A lo largo de una partida de Dota, tú tienes una serie de personajes que no puedes controlar, que son lo que se llaman los creeps. Estos creeps aparecen periódicamente desde tu base y hacen todo el recorrido de las tres líneas, la línea superior, la inferior y la central, y se empiezan a pelear contra los creeps enemigos. Entonces hay una especie de choque y tú tienes que ganar experiencia y dinero matando a esos creeps intentando darles el último golpe. ¿Qué tiene el Dota que no tiene el LoL? Lo que ya he dicho, tiene negaciones. Tú lo que puedes hacer es, para fastidiar al contrario, pues cuando le queda poca vida a tus creeps, a tus unidades, no, que no controlas tú, darles un golpe, matarlas y hacer que ganen muchísima menos experiencia y no ganen dinero. Esto se puede hacer con creeps, se puede hacer con las torres que os he dicho y se puede hacer incluso con héroes aliados. De forma que si tú deniegas un héroe que es aliado tuyo cuando tiene poca vida, lo matas, pero el enemigo gana menos experiencia y menos dinero. Bueno, yo creo que hemos empezado un poco la casa por el tejado. A ver... sí, porque hemos empezado a hablar de creeps y no me he explicado lo que eran creeps antes. Bueno, cuando tú empiezas, o sea, en el mapa son, digamos, tienes tres recorridos para llegar a la base enemiga. Tienes una línea por arriba, digamos, un camino por arriba, un camino por el medio, que es el más corto, y un camino por abajo. Por esos tres caminos aparecen unidades neutrales. No controladas por ti, lo maneja la máquina. Siempre, ambos unidades de ambos mapas, de ambos enemigos, son iguales. Tienen el mismo tiempo de reaparición, tienen la misma fuerza, son las mismas unidades, siempre salen en el mismo tipo de horda. Y eso se enfrenta. Llega un punto en el mapa en el que las dos se juntan. Pues bueno, lo que tienen que hacer los héroes, que son los personajes, o sea, la gente que está jugando, cada uno pues va a una línea. A veces pues van dos arriba, uno abajo, dos y uno a medio, cosa, por ejemplo. Depende del rol del personaje. Depende del rol del personaje, muchos roles. Básicamente la función de la persona que está jugando es empujar su línea para llegar a la base enemiga a través de las torres. O sea, tiene que matar a los héroes que obviamente defenderán sus torres y sus creeps. Y tú tienes que procurar matar a los héroes enemigos, que son personajes que lo juegan ellos, o simplemente haces que huyan, destruir sus torres y destruir sus creeps. Los creeps son muy importantes porque te dan el oro y la experiencia. Los héroes enemigos también te dan experiencia y oro, pero obviamente va a matar muchos más creeps, que son unidades flojas y son no controladas, que enemigos. Entonces, eso es lo que decía Xavi de las denegaciones. Cuando tú acabas de empezar el juego, sobre todo los 10 primeros minutos, es muy importante acabar con todos los creeps que puedas enemigos, porque cuando tú matas al creep, el que te da oro y el que te da experiencia. Y evitar que el otro mate tus creeps para que no consiga él ese oro y esa experiencia. Entonces, cuanto más creep enemigos mates y más creep tuyo, digamos que deniegue, pues harás que, si a lo mejor tú consigues 40 euros por un creep, yo consigo 40 euros por un creep, imagínate que tú matas a uno y tú evitas que el otro lo mate, digamos que es 80 que le ganas de diferencia, no sé si me explico. Sí, bueno, a ver, igual es un poco lioso para alguien que no sabe jugar, pero yo voy a insistir en que esto es, al final es muy orgánico, o sea, te sale de manera natural. Conforme juegas y las 50, 100 primeras horas, este tipo de conceptos los vas a ir aprendiendo. Sí, 50, 100 horas digo, sí, porque es un juego de meterle muchas Dota horas. Dota es un juego que tienes que dedicarle 300 horas para, digamos, decir que ya no eres novato. O sea, a partir de las 30 horas puedes decir que ya eres una persona normal jugando a Dota. Sí, eso es. Yo no me lo creí hasta que empecé a jugar y llevo ya casi 80 horas. Que tiene, pues, una de las curvas de dificultades más burras que a los que he jugado. Se supone que ya tienes que tener una trayectoria con otros juegos, sí. ¿No? Cuando tú entras, te explican cosas, te explican lo básico, pero que te va a costar mucho. Es como que como lo que me pasó a mí, que me instalé el Imperium 5 y terminé loco perdido, no sabía lo que tenía que hacer. Imperium es mucho más sencillo. Va a poder jugarlo, pero no va a poder dominarlo. O sea, dominar el juego es lo complicado de Dota. Dota puedes jugarlo, o sea, digo, te vas a tu línea, vas a tu creep de mejor o peor manera, y bueno, puedes hacerlo tú. Intentas que no te mate, intentas matar a alguno que otro, eso podrás hacerlo fácil. Digámoslo. Rubén, imagínate un juego de lucha, un Street Fighter 4, por ejemplo, pero añádele que hay 80-90 héroes, cada uno con sus particularidades, con sus habilidades, completamente diferenciados entre sí, y a los que tienes que saber no solo manejar, sino saber qué te pueden hacer, qué posibilidades tienen contigo, etcétera. O sea, es al final meterle muchas horas, luchar mucho, perder mucho, porque normalmente un jugador normal, como yo, por ejemplo, yo tengo ahora mismo 150 y pico victorias y 150 derrotas, o sea, es que tampoco... Pero la comparación que me estás haciendo o nexo con Street Fighter, yo creo que la diferencia está en que tú, el Street Fighter, enchufas, te echas una partida en 2-3 minutos, te lías palos con unos cuantos, y aquí ya entra la estrategia, entra... Aquí hay un cambio... Aquí, Rubén, el juego en equipo. Si no juegas en equipo, por muy bueno que seas tú, y si tus compañeros son unos paquetes, unos mancos, que se dice en este juego, olvídate de ganar. Completamente de ganar. O incluso más, puede haber cuatro buenos en un equipo, que haya un mancazo enorme, y solo por ese ya está en la partida decidida. También, sí. Claro, es que es un juego muy, muy duro en ese sentido, porque para empezar a jugar se te pide... Imagínate que empiezas a jugar mañana, Rubén, pues te van a poner a caldo, porque eres nuevo, no sabes jugar, pues cometes errores y la gente es muy poco tolerante con los nuevos, porque claro, al final a nadie le gusta perder. Hombre, ojo, no te creas. Es que al principio cuando empiezas jugando, el juego sabe que eres nuevo, entonces te empareja con nuevos, o sea... Sí, claro, claro. Empiezas emparejando con gente de un nivel. O sea que no me hace decir tú que la comunidad no es bastante puñetera. Ya, a veces sí, depende también de lo que te encuentres, pero por lo general suelen ser eso, competitivos, se toman todo muy a pecho. Yo en las partidas de tutorial de inicio, en general la gente es muy comprensiva y de verdad, no, a mí no me han insultado ni una vez y me he hecho mancada enorme. Pues mira qué bien, tío. Oye, un día podríamos hablar de las anécdotas de en online de con la gente, Estaría bien. Hay chulo, alguna. Yo tengo unas cuantas, Cierto amigo nuestro llamado Jafar nos puede dar muchas. Puto Jafar. Bueno, ¿y qué más podemos decir de Dota? Bueno, hay, como hemos dicho, hay no sé cuántos héroes, hay muchísimos. Hay 105. Había 105, creo, la última vez que los conté. ¿No eran 115? Sí. 114 y 115 eran los del Dota original. Ah, que son los que todavía lo están implementando. Todavía lo están metiendo a Dota 2. Pues cada uno con sus particularidades, pero al final sí que se pueden dividir en personajes orientados un poco a ganar dinero para ser más poderosos mediante objetos. Y aquellos que no necesitan tanto dinero, que pueden servir como apoyo, como los llamados supports. Y que se dedican, pues eso, a ayudar al que está ganando dinero, a evitar que le maten, a sacrificarse él en vez del otro, porque al final es mejor que muera un support que un carry. O sea, carry es el que gana dinero, básicamente. Carry, digamos que es el que camina la partida. O sea, su nombre eso es. Oye, una preguntita. Este juego, a la hora de luchar, va como todos los juegos estratégicos, con su serie de iconos y le vas dando órdenes a un grupo. No, o... tú manejas. Sí, bueno, puedes tener grupo, pero por lo general manejas a un héroe, a un solo personaje. Otra diferencia de Dota y LOL es que LOL maneja solo al héroe, sí o sí, pero en Dota hay algunos héroes que pueden tener más unidades. Y puedes manejarlos de manera separada. Pero en tiempo real no es. Tú en tiempo real. Tú pulsas teclado y golpea. De hecho, Rubén, es un juego súper frenético, en el que una centésima de segundo decide un combate. Sí, totalmente. Literalmente. Vale. Totalmente. Que no es tan estratégico, que tiene su toque de acción directa. Bueno, no es de acción, sí, es todo estrategia, solo que se diferencia entre la estrategia de grupo a gran escala, como si fuera una batalla, está la estrategia de la batalla y luego la táctica de cada momento. La parte táctica es muy, muy frenética, en el sentido de que es muy rápida cada batalla, pero la parte estratégica es igual de lenta que puede ser una batalla larga, porque tienes que planificar cada movimiento, quién va a atacar en cada momento, y puede llegar a ser bastante denso. Tú imagínate, Rubén, que ya hemos dicho que hay tres líneas, pero por ejemplo igual a un héroe le conviene meterse a través de las líneas, lo que se llama la jungla, e intentar lo que se dice hacer un gank, que es pillar a los enemigos por sorpresa, porque claro, no saben que estás ahí escondido, e intentar matarlos. Eso es, por ejemplo, una estrategia bastante usada en este juego. Claro, hay maneras de contrarrestarlas, hay al final estrategias para contrarrestar estrategias, o sea, es al final una locura el juego que tiene un millón de mecánicas que tienes que ir aprendiendo poco a poco para ser medianamente competente, que no digo bueno. Para ser bueno ya necesitas estarle 1500 horas, conocer todos los héroes de memoria, toda la habilidad de todo. O sea, en durabilidad un juego bastante... Sí, es un juego que le puedes dedicar... Eterno. Hay gente que le dedica su vida, pero le dedica a eso. Ahora, me voy un poco... ¿Tienes que tener un ordenador pepinaco o...? ¿Qué pijo? No. O gráficamente es muy sencillo. Gráficamente es muy bueno, se ve perfecto, pero... No necesitas un gran ordenador para moverlo. Sí, tiene mucho, está muy escalado. Un ordenador muy pequeñito puede moverlo... aunque se vea más feo, pero se ve muy bien, también un ordenador muy grande. Ahí es donde creo yo, que claro, evidentemente si tiene un ordenador básico... Yo tengo un ordenador que ahora mismo digamos que sería normal, porque fue un ordenador bueno en su momento, pero fue hace... Pues como pasa con 5 años. Hace 4 o 5 años, hace casi 5 años, o sea que... El mío era bueno hace 3. Hoy en día, de los que mueven los juegos, es medio. Bueno, esto lo puede mover a tope, y lo mueve perfectamente. O sea que en ese sentido, está bien hecho. Y bueno, detrás de Dota hay un, como te puedes imaginar, Rubén, hay una comunidad bestial en la que, por lo menos en Dota, no digo ya en LoL, pero en Dota hay lo que se llama Steamworks. La gente hace armaduras, cascos, hace cosas de ese tipo que luego pones a la venta. Eso es lo que sustenta un poco el juego, porque el juego es gratis. Dota 2 es gratis, así como LoL también es gratis. O sea, que lo de los temas mods se cobran, ¿no? Tú sacas tu producto, lo sacas en la workshop, que eso la gente coge y la puede descargar gratis. Y luego, digamos que los workshop, la gente, los productos más populares, los mejor hechos y cosas así, Steam los puede seleccionar para que esos productos se meta, digamos, en la tienda oficial. Entonces ya tú coges y lo tendrías que comprar. Pero tú obtienes beneficio o solo Steam. Sí. El que lo ha hecho tiene su beneficio, claro. Pero una cosa, tú, un objeto que te descargas de esa workshop, de esa tienda de mods, por así decirlo, gratuitamente, antes de que pase a la tienda oficial, solo lo ves tú. Solo lo ves tú. No te lo ven los demás jugadores. ¿Qué compañía ha desarrollado este juego? Perdóname. Valve. Y no, pero la del Dota 2 era otra, no me acuerdo. Es la creadora original del Dota, pero ahora mismo no me acuerdo el nombre. ¿Ice Turtle? No me acuerdo. Bueno, esa es la de Left 4 Dead. Al caso, ellos que ganan poniendo el juego gratuito, ¿ganan algo? Mira, o es free to play. Ganan mucha pasta. O sea, posiblemente sea de los juegos con los que más pasta esté ganando Valve. Probablemente sea uno de los juegos más rentables del mundo ahora mismo. Este verano ha sido la International. International es el torneo de Dota, o sea, el gran torneo. El mundial. El organizado por Valve. Friki a tope de Dota. En la que llaman ellos a los equipos, ellos vienen y tal. Bueno, para el premio de International ellos no han puesto un duro. Han recordado que fueron 2.5 millones, o no recuerdo cuánto. 2.800.000 dólares. 2.800.000 dinero. Ese dinero todo ha sido puesto por gente. Porque la gente, hay una cosa que se llama el compendio. El compendio es un libro, digamos, de apuestas. Tú puedes, en cada partida, hacer apuestas. Puedes decir, va a ganar este equipo, esta persona, este jugador se va a cargar a tres personajes seguidos. Ya, este se va a cargar no sé qué. Sí. Qué disparate. Exactamente. Eso se lo compra la gente. Ese libro costaba 7,50. 2,5 euros iban para el bote del torneo, que eran 2.800. Sí, para la recaudación. Y los 5 restantes iban para Valve. O sea, imagínate tú, se han comprado 2.800.000. De 2,5, digamos que han comprado unos 100.000. 100.000 personas. 100.000 personas multiplicado por 5. Y Robert, eso ha sido la perra que se ha llevado. O sea, 5 millones ha llevado Valve. Y todos los torneos que hay detrás. Y todos los torneos. Y que normalmente, o sea, para ver un torneo tienes que pagar un dinero. Que también Valve se lleva un porcentaje para poder ver el torneo en directo. A ver, verdaderamente el negocio lo tiene nadie. Claro, claro. Sí. En Dota se paga por el personalizar tu personaje en lo que es la ropa y demás. Es ropa, no es nada que te dé ventaja sobre la gente que lo compra. Sí, es solamente esto de estético. Mi tío mola. Exactamente. Sí. Cambiarle las voces al locutor, porque tiene un locutor que te va hablando, te va diciendo, pues tú todo está siendo atacada, está no sé qué. Joder, el menú y todo eso. ¿Cómo molaría poner la interfaz? La voz del Bastion está como locutor, por ejemplo. O de Constantino Romero en paz descanse. O de GLaDOS ahora también. También puedes cambiar la interfaz. Bueno, pues todas esas cosas son las que realmente pagas. Y la verdad es que las pagas bastante bien porque son caras. Y son caras. Y luego, además de esas cosas, también pagas los torneos que se van haciendo, que no son oficiales de Valve, que va haciendo. Ejemplo, Asu ahora mismo está haciendo un torneo. O sea, Asu, por ejemplo, ahora mismo está haciendo un torneo. Sí, y ese torneo es suyo. Lo está organizando él. Hay muchos torneos. A lo mejor hay un torneo de solamente brasileño. Creo que la China. ¿Has dicho Asus? Asus, sí. Placas base, ¿no? Sí. También un torneo de los mejores equipos rusos. Hay muchos torneos. Pues tú, para ver esos torneos, te los pueden dar por streaming con su. Es que se llaman caster, sí, no sé cómo decirlo. Locutores y demás, para que tú lo escuches bien. Pues esos torneos, esos pases, tú los tendrías que comprar también. Mejor, si quieres ver tal torneo, mejor te compras un pase de 3,5 euros o 2,5 euros. O sea, el precio varía también. Lo pone la empresa que lo esté haciendo. Pues tú compras ese pase, entonces, vale, se lleva un dinero y el resto se lo lleva lo que lo está organizando. Entonces tú con ese pase tienes acceso a ver los partidos en directo, con sus locutores y con todo. Pero ¿sabes lo bueno, Rubén? Que después de todo este dinero que están ganando, no te sientes encimado. Que muchos objetos te pueden tocar de manera al azar mientras juegas al juego sin pagar ni un duro. O sea que es random, ¿no? Que sí. Cada partida es totalmente distinta. Pueden comprar... No, se refiere que los objetos de pago también te pueden salir gratis por jugar partida. Efectivamente. Entonces, ¿dónde está el...? En conseguirla rápido. No siempre te van a salir los que quieres. Claro, a lo mejor... te tiras jugando 80 horas y no te toca. Y dices, pues por un euro o dos, pues me lo compro. Por ejemplo, a mí de los personajes que manejo no me ha salido todavía ni un solo objeto de los que me gusta, de los que le pondría. O te sale uno que no te gusta. Y en la partida no a todos los jugadores de la partida les sale algo. De hecho, normalmente los objetos se los suelen dar al equipo perdedor. Sí. Para ser más beneficiado, ¿no? Para compensar. Sí, ya. Bueno, seguimos. Y no te puede tocar todo tampoco. También. Música, hablarme un poco más del juego. Música, bueno, la música que estamos escuchando es del compositor del World of Warcraft, que no sé cómo se llama. Creo que era Jeremy Hayes o algo así. Y se vino a Dota 2 y básicamente la música es una puta maravilla. ¿Se vino de dónde? De Warcraft. De Dota y de World of Warcraft. Mm. De Warcraft 3 y de World of Warcraft. No, si más o menos todos estos juegos van de la mano. La música es el palo, sí. La música es el palo, es muy chula, no sé. También tengo una cosa, no te fijas mucho en la música. No, aquí la música es muy secundaria. Cuando estás jugando, de hecho cuando estás jugando creo que no hay ni música. Hay música, pero estamos nosotros todo el rato gritando por el Team Skype o lo que sea y no. Que no tiende a la música. Ya puede haber una oveja gritando que no... Es secundaria totalmente. Fíjate tú, sí, hay cosas que fijarte en el juego que es que la música si puedes la quitas. O sea que... Sí, me pasa a mí como en el Pro, que los comentarios los quito ya por asquerosidad. No, yo la música la tengo baja más que nada para hablar con la gente con el Skype y porque es un juego que requiere comunicación constante. Sí. Constante. Yo, por ejemplo, cuando juego solo, yo me pongo la música del iTunes. Sí. Sí, muchas veces con algunos juegos quitas la música del juego y te pones la que a ti te mola en los cascos, sí. Se suele hacer alguna vez. Y bueno, el tema espinoso que hay ahora mismo es Dota 2, ¿mejor o peor que LOL? Oye, ¿y no me habéis traído el tema este pegadizo cañero? Se lo traje, yo ese es de Dota 1, ese es del 1. Pero una cosa, Xavi, esta canción ¿sí? Yo la he escuchado también en los torneos de LOL, solo que más rápida. Pues son unos Está sacando una sonora del Pues sí. Es esta misma canción más rápida, por ejemplo, en un torneo de LOL, cuando una partida termina, suena esta canción. Ah, Ya. Bueno, mucha gente, ya te digo, anda diciendo LOL o Dota 2. Yo os diría una cosa. Para empezar, el LOL está muy bien, pero te puedes quedar en el LOL tranquilamente. De hecho, el LOL es un juego que trae un montón de mecánicas complejas. Es un juego duro, difícil, largo, complejo. Dota 2 es todo eso y más. Sí, o sea, es más complejo, tiene más mecánicas, es yo más que, duro, más difícil, eso. Más importante. LOL es un juego en el que tú llegas. En el que tú llegas y digamos que te aprendes a jugar muy rápido. O sea, es un juego muy, muy asequible. Accesible. Accesible. Sácate la mierda a la boca. Madre mía, las 12 esas me llevan. También, Dota tiene también una cosa que a mí me encanta y que de hecho no he jugado al LOL yo nunca porque me tira para atrás. Es que los héroes del LOL están limitados a los que te den gratis cada semana o a los que tú te compres. En Dota está todo para ti. En el LOL tienes a lo mejor 100 y pico euros, pero si los quieres los tienes que pagar con dinero de juego. O sea, tú cuando juegas. O también poniendo tú. O poniendo perra. O sea, en el LOL hay dos monedas. Cuando tú juegas partidas te dan un tipo de moneda que es, digamos, la gratuita. O si quieres puedes le metes 50 euros al juego y te sacas, yo que sé, 50.000 rupias, yo que sé, es que no tengo ni puta idea. Se hace un chanje pues entonces ahí. Luego puedes comprar los héroes tanto con el dinero gratis que te dan en las partidas o con el dinero que tú le metes al juego. Pero vamos a una cosa, Pop. La gente dirá, pues yo pillo dinero gratis. Claro, pero para desbloquear un personaje te tiras meses. Bueno, no, meses no. Semanas. Depende del personaje, a lo mejor personajes que con dos tres. Claro, es que también eso. Los personajes también, si son de los primeros, cuestan solamente 450 y los más nuevos ahora están saliendo a 7.800. Si quieres uno caro, te tienes que ahorrar y tienes que echar un montón de partidas con personajes que te convencen. Yo recuerdo cuando aquella vez que yo jugaba, que acababa de salir Rince, o sea, con eso te lo digo todo. Madre mía. Esa época del LOL fue dorada. Normal, si fue casi al principio. Fue dorada. Luego llegué a jugar un año después, o no recuerdo, o dos años después, no me acuerdo. Empecé una cuenta nueva porque no me acordaba. Me acuerdo que lo primero que hice fue comprarme a Rize, porque digo, ya que estudié el personaje que uso. O sea, y había uno exactamente igual que Rize, pero era como más tocho. O sea, recuerdo que era muy, muy parecido en lo que era también una de carry. Era una cosa así, era también un mid. Y recuerdo que estuve jugando dos meses y medio. Ahorrando, no gastando una perra y no pude pillármelo. Porque era de los nuevos, acaba de salir. Costaba los 3.800 o 3.800, no recuerdo. O sea, costaba una burrada. Y dos meses y medio sin poder jugar con ese personaje. Y es como, coño. Eso fastidia. Exactamente. En Dota tienes los 104 euros a tu disposición siempre que quieras. Entonces, en ese sentido, mola más. Mola más. Mola más. No, puedes, no te limitas cuando quieres jugar y dices, estoy en blanco. ¿Con cuál juego? Dices, es que tengo 14 solo para coger. O algo así. En Dota tiene 100. Yo pienso que va en gusto. Sí, eso sí, sí, todo. Porque, por ejemplo, yo he jugado muchas veces con vosotros al Dota y a mí personalmente me gusta más el LoL. No me vas a oír decir que el LoL es mejor o peor que el Dota, ¿eh? Ni el Dota es mejor ni peor. Yo solo digo que uno tiene cosas que molan y otro tiene cosas que molan. Y probablemente yo creo que es con lo que hay que quedarse al final. Sí. Porque el LoL es más accesible. Igual si es más accesible, te animo más a jugar que Dota, que puede ser. Frustrante. Mira, sí. Frustrante para. Mogollón de perder una partida y decir, venga, que le den por culo a este juego y me voy a jugar a otra cosa. Yo pienso, siendo los dos juegos gratis, puedes jugar a los dos. Exactamente. Lo que hace mucha gente es darle los dos. El problema también es que hay mucha gente que se ha tirado mucho tiempo jugando a LOL ya llegó un punto en el que ya, digamos, está saturado, claro, todo LOL. Ya era mucha gente, de, digamos, pro del LOL, está metiendo Dota porque, digamos, que es el mismo tipo de juego que siendo un MOBA, pero es distinto. Entonces, digamos, como lo toman como un juego nuevo. Entonces, mucha gente sí que se está pasando, pero vamos que... Bueno, chicos, en conclusión, el juego... Echarle ahora. Es un juego gratis, adictivo. Que, si fuera una palabra, es adictivo. Una pasada, sí. Y sabes que está hablando por el fondo y no te hacen caso, repítelo. No, que básicamente para mí es un juego súper desafiante, súper enriquecedor, en el sentido de que se nota cuando estás aprendiendo a jugar y cuando puedes hacer cosas buenas te sientes como bien. Y para jugar en equipo es cojonudo. También incluso hay una cosa... si empiezas a gritarte con tus compañeros y les empiezas a llamar mancos, en el fondo sabes que les quieres y que la siguiente partida va a ir mejor. También hay una cosa que me parece muy curiosa de los MOBA, es que por lo general aprende bastante más, diría yo, bastante más viendo partidas, viendo a otra gente jugar, sí, a gente que sabe jugar, jugando, que tú intentando ser autodidacta. O sea, aprende muchísimo, muchísimo. Yo me he tirado, digamos, yo creo que el doble de horas viendo partidas de Dota que jugando a Dota. Pues nada, yo creo que queda bastante claro. Un juego gratuito que todo el mundo puede disfrutar y que, según el hoy, tiene buena calidad gráfica para el tipo de juego que es MOBA, en esa modalidad. Y nada difícil, más, ¿no? Difícil, complejo... Y sobre todo jugar en grupo, con colegas online. Muy importante tener online. El que no tenga online no juega. Es que es un juego online, o sea que... Efectivamente, o sea que ahí queda la cosa. facebook.com/xenogames. Bueno, pues hemos llegado al intermedio del programa. Vamos a comentar un poquito de cómo vamos moviendo las redes sociales, la web, que ya nos hemos metido mucho con el hoy. Han pasado 15 días y todavía no. Y deja, lo que queda. Y nos deja a dos velillas. Yo te digo que entre este programa y el otro, o sea, es que no he tenido ni un segundo de tiempo para ponerme, tío. O sea, te lo juro. Bueno, literal. Pues como decirle... salga la web en estos 15 días, va a ser esto cachondo. La verdad es que sí. Ya me encargaré yo de que no. No. Sí, Ronda, no, tú no te preocupes. Que aunque la tenga huevo, te esperas 15 días y la pones, ¿vale? Hombre. No, pero yo creo que para el mes que viene. Yo lo dejo así medio caer para ver si siguiente. Aprieta el culo. O de regalo de Navidad. Ya veremos. Y nada, y Xavi nos va a contar en Twitter cómo se va moviendo el Twitter, Xavi. Muy flojillo. No, bueno, pues realmente ha sido un verano bastante flojete, no vamos a negarlo. No ha habido tampoco gran cosa, pero bueno, sí que ha habido gente que ha estado diciendo cosillas, la verdad. Por Facebook, tres cuartos de lo mismo. En la peña no se anima, pero bueno, desde aquí vamos a intentar dar un empujoncito, que tenemos ya más de 400 seguidores que le han dado al me gusta, y esperemos que siga subiendo y se animen a con Xenogames a hablar de sus juegos favoritos, de lo que sea, lo que les apetezca, con subir una foto de un bug, lo que les dé la gana, que para eso estamos aquí, para escucharlo. Me encanta Pablo diciendo en el Twitter que no va a analizar GTA V hasta que no pruebe online, me parece cojonudo. Sí, a lo mejor se le adelanta cojonudo. David, que también lo tiene, no digo por nada. Por cierto, no he dicho la cosa graciosa que me ha pasado a mí con el GTA V. No lo he dicho. No es spoiler. Lo dejamos para... No es spoiler. Es que, de hecho, es que me compré el juego y un día antes se me jodió el monitor. Entonces no he podido jugarlo todavía. Vaya tela. Y no puedo jugar. Y es como, bien... En el no play matizamos, ¿ok? Sí. Bueno, Pues ya sabéis dónde nos podéis encontrar, en Facebook, Twitter y en nuestra web www.xenogames.net. Lo que el gamer no ve. Bueno, pues ya estamos adentro de lo que el gamer no ve. Y como bautizó Xavi esta sección, nunca nadie nos hemos atrevido a robársela. No sé, quizá imponga respeto Xavi, no sé lo que pasa. La leyenda aquí permanece impertérrita. Sí, sí. Y nada, ¿y qué nos traes hoy, Xavi? Pues hoy os traigo una sección cortita, la verdad, porque no hemos estado con el tema de la nueva temporada y tampoco hemos podido hacer gran cosa, pero bueno. Bueno. Os he traído una pequeña lista de ¿cómo decirlo? Medidas antipiratería curiosas que he encontrado a lo largo de los años. ¿Medidas piratería? Antipiratería. Vale. Vamos a empezar por una, por el... Joder, tengo retraso y es súper molesto. Ya, es que lo que tiene conectar vía online, uf. Sí. Bueno. Empezando por Earthbound, un juego de Super Nintendo que ya conocéis todos. ¿Cómo? Earthbound. Bueno, el Mother sí, tenía Mother... una cosa muy curiosa, tenía un chip en el que si llegamos al gen final con un cartucho pirata, de repente el juego se congelaba, nos decía que estábamos jugando una copia pirata y que por favor compráramos el juego. Entonces, cuando reseteamos la consola, la partida desaparece. ¡Puma! ¡Madre sí. mía! ¡Qué buena! Se borra la partida. ¡Qué disparate! También. Y eso que lo hace la propia consola de alguna manera, ¿no? Claro, pues tendrá alguna instrucción que le diga cuando llega aquí con el juego pirata, ¡pam! Clavado. Encima lo gracioso es que es el jefe final. No es que juegue 10 minutos y se le joda. Sí. Muchas veces las compañías sacan las propias versiones piratas en internet que están, digamos, que no son las completas o que llevan este tipo de cositas para que la gente se las baje y pique. Y que haya solamente esa versión pirata, que no consiguen sacar ninguna otra. Vaya tila. Bueno, vamos con el siguiente. El juego, no sé si os suena, La Abadía del Crimen, un juego viejísimo. Yo de niño. Jugué en los discos blandos esos, madre mía. Pues en La Abadía del Crimen hay una medida antipiratería bastante curiosa. Hay un momento en el juego en el que llegamos a una misa. Uh-huh. De hecho, hay varias misas en el juego, pero creo que es la primera. No sé si es la primera o segunda. Bueno, en cualquier caso, cuando llegamos a la misa del juego normal, se escucha pues, con la música y con las herramientas del momento, se escucha una música pues, como muy celestial y así, ¿no? Si jugamos con un juego pirata y el juego lo detectaba, en vez de sonar la música celestial, de repente empezaba a sonar una voz como todo robotónica, como dices tú, Rubén, que decía ¡pirata, pirata, pirata, pirata! ¡Qué bueno! Hostia, claro, qué la grande. Gente se queda acojonada, decía, ¡qué hostias! ¡Claro, pues sí! Está bien. ¡Qué bueno! ¡Qué grandes! Sí, sí. Son sistemas antipiratería buenos. Ay, qué... Originales. Mm. Muy originales. Hay otro, por ejemplo, en el Crisis original, el 1, que si jugabas con una copia pirata, en vez de ser balas eran gallinas. Era de la expansión del Warhead. Era el Warhead, perdón. Sí, y disparas gallinas. Gallinas, sí, sí. Qué y bueno. Había uno parecido en el Serious Sam. Que apareció un enemigo rosa totalmente invencible. Sí, un escorpión. Un escorpión rosa invencible que te perseguía, que era muy muy rápido. Sí. Y hubo una también muy graciosa, y os voy a buscar la frase mientras hablo, en el Batman Arkham Asylum, si jugar con una copia pirata, llega un momento en el juego, creo que era cuando, no sé, spoiler, creo que se llenaba una habitación de humo verde que tenías que planear. Era creo que la primera vez en el juego que podías planear. Pues sí, eso era al principio. Era al principio del juego. Sí. Pues salió una copia pirata y la gente vio que no podía planear. Le habían quitado la opción de planear. ¿Qué pasó? Que la gente se empezó a quejar del juego porque decía que estaba mal, que estaba bugueado y tal, y que no se podía avanzar porque, claro, no había manera de planear. Entonces, a ver si os encuentro la frase porque es que era cojonuda, de verdad. era algo así como que un tío entró en el foro y dijo que no funcionaba. Entonces uno de los programadores le dijo: esto es una medida antipiratería para gente como tú. No has encontrado un bug en el código del juego, has encontrado un bug en tu moralidad. Y fue como ¡toma! ¡Ay! Con un par. Sí, señor. Eso es contraatacar, pero bien. Pero haciéndolo bien. Es que manda huevo. Es decir, te bajas el juego y encima te quejas. Digo, te bajas el juego pirata y dices que te quejas. Y más tú dirás, ¡qué cabrones! No, qué cabrones no. Están en su derecho. ¡Qué amo, hostia! Claro. ¡Qué amo! Sí, señor. Con un par. Y otra muy graciosa fue en el Game Depticon, un juego que salió hace poco, que es un juego de desarrollo de videojuegos, que manejas una empresa de desarrollo de videojuegos, que hay uno parecido en Android y en Apple, que llamado Game Dev Story. Pues en este juego, si juegas pirata, que por cierto, la copia pirata encima la distribuyeron los propios programadores, como ha dicho Lloyd. Si juegas a un juego pirata, dentro del juego había una nueva mecánica, un nuevo obstáculo que era la piratería. Pero la piratería funciona de tal forma que cuando sacas un juego, la gente se empieza a quejar. Porque, o sea, se empieza a quejar. Tu juego no podía avanzar, no podía ganar dinero, porque había demasiada piratería. Entonces, ahora sí, la gente se empezó a quejar a los propios programadores porque decían que no había manera de jugar ese juego con piratería. Y era como, ah, cabrón, estás jugando un juego pirata, pero te estás quejando de que no puedes hacer juegos dentro del juego y venderlo, ¿no? La gente es la hostia, ¿eh? La gente es la hostia. Esa es una patada en la boca bien, bien hermosa. Sí, bien da. Sí. ¿También te queda alguna más, Xavi? Hermano, no se me ocurren más, la verdad. Vale, es que un poco de memoria, o sea que... Es que ya me estoy acordando de una del Divinity 2 Ego Draconis, que el parche del juego, cuando llegabas a nivel 10, que es prácticamente el principio del juego, te daba puntos infinitos de desarrollo del personaje en un juego de rol. ¿Qué pasa cuando te dan puntos infinitos de desarrollo de personaje? Que te lo chetas al máximo. ¿Y qué pasa? Que te aburre. Porque qué fuste tienes jugar un juego de rol en el que ya eres dios en nivel 10 cuando te quedan 50 horas de juego. Pues todo el mundo se lo dejaba. Uy, el que le gustaba se compraba el original. Claro. O sea que esa era la movida para... Está muy bien. La verdad es que sí, la determinación está muy bien. Pues bueno, yo creo que aquí hasta aquí podríamos zanjar lo que el gamer no ve, ¿no? Sí, creo que Messi. Futuro... Por mí sí. Ha estado bien, Xavi, la verdad. Lo del tema de antipiratería. A ver si vamos abriendo códigos de juego y vemos cosas raras por ahí. Now play it. Bueno, pues vamos a ir diciendo que hemos tenido verano, pero pues sí, madre mía. Hemos tenido tanto que no sé qué he jugado ya. Madre mía, yo he jugado un montón de cosas. Yo creo que he jugado tres juegos. Bueno, vamos a ir poco a poco. Venga, bueno, Noemi, ¿a qué has estado jugando? Al Tales of Cilia, al Nintendo Land. New Super Mario Bros. De la Wii, pero en la Wii U. Y al Zombie U como jugadora pasiva. Igual que en el Assassin's Creed 3. Ah, pues vale. Ya está. Eso último lo ha dicho con cara de resentimiento. Yo también quiero jugarlo. Sí. A ver. Es que el otro acapara mucho más. Cómprate el Rayman Legend y déjate esa cara. Pues la verdad es que sí, tengo ganas. Por eso te digo. Lo tiene un amigo mío y dice que es la crema. Incluso que mejor que no, el primero. Sí, este verano hemos estado jugando a las demos que han... Bueno, ya lo dije en el especial musical. Sí. Que pusieron gratuitas. Y es que están chulísimas. Sí que está genial el juego. Y bueno, ya está. Yo creo que eso. No sé si se me olvida alguno. Pero bueno. Pues allá tú si se te olvida. Roldán. Pues a ver, de espera, memoria. Espérate, que viene. No he jugado tanto juego menos que Noemí. Bueno. He jugado al Ryzen 2. El esqueleto, que ha hecho un análisis para la web cojonudo. ¿Esqueleto? Es que sale va de pirata. Bueno, sale una foto de un esqueleto. Bueno, una calavera, pero una va de calavera, pirata. Eso, sí. Al Dead Space 3. El tío no tiene más. Al juegazo Dota. Al Dota. Tócame la. Y ahora he empezado a jugar otra vez a la saga Mass Effect desde el principio. Ay. ¿Ves? Ya te estás portando bien. Y al Dragon Age. No, que me cabré con el Dragon Age, que se me queda ahora pillado cada 5 minutos y no me deja seguir jugando. Después de 30 horas. Anda, como el Skype. Sí, como el Skype. Solo que a mí después de 30 horas de partida y no me deja recuperarla. Es maravilloso. Bueno. Y a un indie que también empecé a probar que se llama Zafe House Diaries, que es de un juego de zombies, pero tú digamos que manejas un mapa dibujado en una libreta de papel. Y los jugadores y los personajes que tú manejas son como una tapa de cerveza, púa de guitarra, cosas así. Tú los vas ordenando que se vayan moviendo por la ciudad, sobreviviendo. Está bastante curioso y bastante entretenido. Y ya está. Bueno, pues pasamos a Pablo. Pues yo me he hinchado a jugar al Battlefield 3. El GTA 5, en cuanto lo tuve, no lo solté. Es decir, no jugué a otra cosa. Hay que decirlo, que han pasado dos programas, pero que lo analizaremos. Que tanto Pablo como David lo tienen. Yo creo que de ahí podemos sacar cositas. Y eso, yo lo tengo también. Y Xavi dice por ahí, yo también lo tengo. Juego, el GTA 5 me ha parecido la hostia. A mí me ha encantado, es el GTA que más me ha gustado. Y bueno, también me compré el FIFA 14 para el PC. No me lo compré para consola porque había una diferencia de 30 euros en el precio. Para PC eran 40 y para consola 70. Y como que lo mismo, por 30 euros más, pues como que no. Hace bien, coño. Y luego ya, por último, el Mark of the Ninja, que me lo he dejado por el final. Tengo que terminarlo solamente. Pero tienes que terminar porque te digo yo que el final es cojonudo. O sea, te deja súper torcido. Porque tienes que te cambia el juego. Es buenísimo. ¿Eloy? Yo por el Mago de Ninja, como le estaba comentando, que juegazo, o sea, juegazo de verdad. También le da mucho al... Nos compramos el Caster Classes, lo compramos por el tipo que estaba baratísimo. Qué para bueno. Para jugarlo todo, yo creo que no hemos jugado ni una vez todos juntos. Nos lo compramos hacemos lo mismo. Nos lo compramos en las ofertas de Steam y creo que juntos aún no hemos jugado ni una vez. Yo menciono Torchlight 2. Dark Souls. Dark Souls, también tengo el Torch y uno tocado. Bueno, el Caster Classes también le da un poquitín al The Binding of Isaac, pero para ratos muertos le iba dando de vez en cuando, pero que vamos, que apenas lo tocaba. Y sobre todo al Dota. El Dota ha sido mi entretenimiento del verano. Y ya está, ¿no? Y ya está. Bueno, Xavi. Bueno, a mí se me ha jodido el monitor, como he dicho antes, toda la gracia. Así que no puedo ni jugar a Play 3 ni nada. Ah, que jugaba también. Así que le he dado un montón al ordenador. ¿Qué, Caruel? Claro. No, que digo que, claro, se te jode el monitor, adiós Play 3. Me pensaba que cuando decías monitor también PC, que te habías quedado un poco vendido. No, afortunadamente tengo un monitor para el PC, pero bueno, que es una carraca. Funciona bien, pero ya está. Ya, me imagino. 4 tercios de pulgadas. ¿Y a qué has jugado? En fin, ¿qué estás jugando? Bueno, como dice Eloy, al Dota a muertísima, pero te estoy diciendo de muchas horas. También pasé el Spec of the Line bastante bien, la verdad. Pero tengo que decir una cosa de ese juego, y es que todo lo que han dicho de decisiones morales, que te sientes hecho una mierda y tal, lo siento, conmigo no funciona. No, no es decisiones morales, simplemente que la historia está muy chula y que te choca a veces. Eso sí, a ver, la historia está bien y el lo que es el setting, el pues eso que es en una ciudad así, que todos tenemos como un poco de respeto, que estés una mierda y tal, eso está bien. Pero el tema de las decisiones a mí me ha parecido bastante carraca. A la altura del betún de, no sé, comparado con The Witcher, comparado con Dragon Age, Mass Effect o demás juegos, pues no está a la altura. Y hombre, compararlo con las historias de los juegos de acción en tercera persona de hoy en día. Ahí sí, está muy por encima. Yo de por la eso lo, pienso que tiene una historia bastante buena en comparación con los juegos de su género. Eso sí, ya te digo, lo que me chirría las decisiones, pero el resto muy bien. Y la jugabilidad, incluso que decían que no era la del otro mundo, no es la del otro mundo, pero lo que hace, lo hace bien. Y se me voló. ¿Y qué más he jugado? Yo creo que poco más, ¿eh? Si se me ocurre algo, os lo digo, pero yo creo que no. Bueno, pues por la parte que me toca, pues yo he terminado en la GameCube el Resident Evil 0 otra vez, el Resident Evil 1 el remake. Me he enganchado otra vez con el tema Assassin's Creed, como lo dejé por el 2, me pasa la hermandad. Tengo el Revelation a tiro y el 3 también a tiro. Estoy haciendo un poco locura, pero me he dado una pasada a Assassin's Creed que lo flipes. Ahora es cuando va a empezar la etapa aburrida. Sí, un segundo. ¿Te estás pasando el Revelation y el 3 a la vez? Sí. Escúchame, tonto. El Revelation le tienes que quitar un capítulo, porque el último capítulo es sentarte cinemática y fin de capítulo. O sea que, sí, vale, sí. Si crees que te queda mucho, el último capítulo se lo quitas. Vale, porque vale. No existe. Y bueno, como dice Noemi, al Zombie U, al Need for Speed Most Wanted U, a Ninja Gaiden, Ninja Gaiden toda 3. La tarde al Ninja Gaiden, macho, que aburrimiento ya. Estoy enganchado online y venga, pegas palo. El Ninja Gaiden no aburre. No aburre, en el online menos. Sajar miembros nunca aburre. Y venga palo, y venga sí, palo. Y morir, si solo, si solo puedes verlo, yo creo que sí te acabará aburriendo. Venga sangre, venga. Inga, me refiero cuando digo sajar miembro, no ver sajar miembro. Me he dejado tirado el Resident Evil Revelation, me he dejado tirar el Dead Space 3 que lo tengo que terminar. En fin, llevo una locura y me quiero poner ahora con un poquito de juego retro también, a ponerme un poco con temas de NES, temas de Super. Soy muy ambicioso yo, tanto juego a la vez no se puede llevar. En fin, mientras no sea un PC, seguiré mi... Pues eso, ese dinero que estás perdiendo tú comprando juegos caros. No, si yo ya los tengo los juegos. O sea que los tendré sí, que eso, jugar. Eso es lo peor, que te lo has pagado ya. Ya está, pues a jugar. El Tale Auxilia en PC no está. A joderte. Ni lo necesito. Ya estamos liados. De esto vamos a hacer un día una guerra que te caga. Tarde o temprano. Bueno, hasta aquí el No Play, muchachos. Bueno, finalizamos el segundo programa de la tercera temporada. Nos vamos despidiendo, Noemi. Hasta luego, oyentes. Roldán. Hasta luego. Pablunchi. Que se cuide todo el mundo. Estos son los ánimos para despedir un programa, coño. Sí, señor. Hemos quedado ahora y estamos ya que nos vamos, que ya, nos vamos. Vamos, que le cierran el... Me voy a callar. El hoy. Pues nada, que como ya, siempre... ¿Qué hablas tú? Yo más quisiera. Pues eso, que nada, que gracias por escucharnos, que nos vemos en 2 semanas y que adiós muy buena. Exactamente, adiós muy buena. Xavi. Bueno, pues nada, bueno. Un placer y nada, nos vemos en el programa. Exactamente. Pues nada, yo creo que aquí podemos zanjar segundo programa de la tercera temporada de Xenogame. Espero que se haya hecho ameno. Iremos trayendo más cositas, más cosas frescas y espero que os guste. Y se irán incorporando nuestros queridísimos amigos David, Enrique, José Ángel. Que siguen sin venir. Siguen sin venir, no sé por qué. Esta vez tenían excusa. Y Cerebrín, que ese le ha dado tu cielo a alguien. Sí, y yo qué sé, hace si le ha metido sí. Mario por detrás. Porque yo lo te puedo decir que no sé nada de él desde aquella. Cerebrín se fue. Desde la última vez. Se fue y no volvió. No volvió. Es como la madre de Marco. Yo creo que le tocó la lotería, fíjate lo que te digo. El Euromillón. Le tocaron el Euromillón ese largo, tío. Sí, seguro. Se compró un barco y le dio de casi eso. No obstante, ahora que me lo menciona, intentaré llamarlo, porque la última vez que lo llamé, ahí el número no existía. Yo creo que cambié de número el cabrón y todo. Hombre. Bueno, en fin, aquí dejamos el programa. Espero que os haya gustado y dentro de 15 días más. Hasta luego, gente. Visitar la página web www.xenogame.net.